Marcela, su cintura amarra mi cadera y ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar cómo mueves la melena, ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar cómo mueves la melena, negra de mi sueño, negra de mi sueño, quiero ser tu dueño, quiero ser tu dueño, al calor de la cumbia. Siento como regadera y ven para acá.